yo era pequeñito, vendía como un campeón. Tres lechugas, 20 duros, voceaba viva voz. Ahora que soy mayorcito, intento hacerlo mejor. Voy cantando el ofertón y vosotros decidís si lo aprovecháis o no. Todo tipo de aventuras he vivido en el mercado. Las señoras se agachaban comprobando el material. A la canal de su pecho yo no las podía mirar. Fingiendo tranquilidad, despachaba sin pensar en su generosidad. Señorita, por favor, no me suba la tensión, que tengo que trabajar. Baratillos, baratillos, aquí voy todos los domingos. Baratillo, baratillos, si te quieres divertir. Baratillos, baratillos, ven a verme al baratillo. Aparca en el descampado y te vas desayunado con los churros del David. Baratillos, baratillos, allí voy todos los domingos. Baratillos, baratillos, si te quieres divertir. Baratillos, baratillos, ven a verme al baratillo. Buen tomate con sabor, del terreno lo mejor, te regalo el perejil. El mercado de los domingos en esta villa sagrado, por muy lejos que lo pongan, siempre bien ha funcionado. Por más ferias que se inventen, no tienen buen resultado. Algún día volverá donde siempre debió estar, en la Plaza Hispanidad. Los domingos, ya tú sabes, es el día del Señor. Pero en mi pueblo el comercio es un día de labor. En la víspera quedamos para hacer el desgraciado. ¿Te puedes imaginar con qué cara voy a estar, que me toca madrugar? ¿Te puedes imaginar con qué cara voy a estar al venir de trabajar? Si te quieres divertir, baratillos, baratillos, ven a verme al baratillo. Aparca en el descampado y te vas desayunado con los churros del David. Baratillos, baratillos, allí estoy todos los domingos. Baratillos, baratillos, si te quieres divertir. Baratillos, baratillos, ven a verme al baratillo. Buen tomate con sabor, del terreno lo mejor, te regalo el perejil. Buen tomate con sabor, del terreno lo mejor, te regalo el perejil. Buen tomate con sabor, del terreno lo mejor, te regalo el perejil.